Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 29 de junio de 2015. Hace 96 años quedó sembrado en el pueblo el médico de los pobres, José Gregorio Hernández. Bien, de inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. En Twitter nos consiguen por arroba albaciudad y arroba cultura al día. En el control técnico los buenos oficios corresponden a Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. Ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Resultados positivos. Más de 3 millones de electores participaron en primarias del PSUV. Hito histórico. Elecciones de base duplicaron el nivel de participación registrados en otros eventos de la Tolda Roja. Nueva jornada. Los nuevos modelos políticos impulsados por la Revolución Bolivariana a través de la figura de los consejos presidenciales será el tema de debate en el Foro Pensamiento y Acción. Proyecto. Venezuela y China afianzan relaciones en materia petrolera, infraestructura, telecomunicaciones y tecnología. Cultura. Foro abierto. Disertarán sobre medios y guerra psicológica en Cantv Cultural. Convocatoria. CELAR invita a presentar propuestas para programación de Accionarte, Arte y Acción en Movimiento. Sube el telón. Las mujeres sabias de Molière llegarán a la Universidad de las Artes. Teatro Caribe presentará pieza coreográfica, Trío Insultante, en julio. Regionales. Tradiciones. Parranderos mirandinos celebran a San Pedro este lunes. Jornada especial. Realizarán registro y certificación de cultores y artistas con discapacidad en Lara. Cultura al Día. Más de 3 millones de electores participaron en los comicios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se escogieron los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional que participarán en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Así lo informó la madrugada de este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desde el Teatro Principal en Caracas. 3.162.400 votos. Es el resultado de la conciencia de un pueblo. Y esta campaña no está arrancando ni siquiera hoy. Esta campaña arrancó cuando el comandante Chávez fue electo presidente de la República en el año 98, un 6 de diciembre, por casualidad. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela además aseguró que al menos 30% de los candidatos escogidos son mujeres. Adelantó que la militancia revolucionaria está invitada a las actividades de celebración que se realizarán en las plazas Bolívar de todo el país. Eso va a ser martes, miércoles, viernes y sábado, en toda Venezuela. Nos desplegaremos la dirección nacional a toda Venezuela para hacer estos actos con las candidatas y los candidatos que hayan resultado vencedores. Cabello igualmente exhortó a quienes no resultaron escogidos como candidatos del PSUV a incorporarse a la campaña de cara a las legislativas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, dio gracias al pueblo bravío por tanto amor y lealtad. El primer mandatario nacional hizo este agradecimiento esta madrugada luego de la exitosa jornada electoral de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en la que participaron 3.162.400 electores, quienes eligieron a sus candidatos y candidatas para las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año. Son las 12, 6 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los nuevos modelos políticos impulsados por la Revolución Bolivariana a través de la figura de los consejos presidenciales de poder popular será el tema de debate que este lunes 29 de junio y martes 30 se desarrollarán en el Foro Permanente Pensamiento y Acción en Caracas. La actividad prevista para las 5 de la tarde se efectuará en la Casa Cultural Simón Rodríguez, ubicada en Catia, mientras que el martes la jornada será en el Panteón Nacional, en el centro de la ciudad. El Foro Pensamiento y Acción de este lunes y martes contará con la presencia del Poder Popular Organizado y representantes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ente encargado de organizar esta actividad. Y en el marco de la instalación de la Cuarta Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, los representantes de ambos gobiernos amplían las alianzas de cooperación en materia petrolera, de infraestructura, energía eléctrica, telecomunicaciones y tecnología. Así lo dio a conocer el presidente de este mecanismo y vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, quien detalló los acuerdos bilaterales para la dotación de tabletas y computadoras Canaima, programas nacionales en beneficio del sector universitario y básico del país. Desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, en Caracas, destacó los esfuerzos entre ambas naciones en el marco de la complementariedad y el desarrollo de las economías con miras a una sólida relación durante los próximos 10 años. Venezuela-China al 2025. ¿Cómo va a ser esa cooperación? Esta reunión se vislumbra como una agenda intensa de trabajo. Los próximos 3 días vamos a estar articulados, vamos a estar de manera activa, no solamente en estas sesiones acá en la Casa Amarilla, sino que adicionalmente en varias partes de la ciudad de Caracas y con los reportes en sitio del trabajo que se ha venido efectuando entre nuestros países. El también ministro del Poder Popular para la Planificación señaló que durante 3 días revisarán la planificación conjunta China-Venezuela, proyectos estratégicos, así como inspecciones de los ya establecidos en el país. Son las 12:09 minutos. Cultura. Este martes 30 de junio, un grupo de psicólogos, psiquiatras, filósofos y comunicadores sociales, entre otros especialistas, llevarán a cabo el foro internacional denominado Los Medios y la Guerra Psicológica, el cual se efectuará en el auditorio de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, CanTV, acá en Caracas. Así lo dio a conocer Luis Martínez, vocero de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores por Venezuela, organizadora de este evento. ¿Cuál es el sentido del foro? El foro es que nosotros como periodistas podamos aportar ideas, podamos también concentrar toda una cantidad de información y llevarla no solamente a Caracas, sino a nivel nacional. Nosotros creemos que este es un trabajo que debe hacerse no solamente a través de las grandes ciudades, sino que todo el país conozca la manera como a través de laboratorios vienen atacando al pueblo venezolano con una matriz sistemática permanente de guerra psicológica. Martínez indicó además que en el evento podrán participar estudiantes de comunicación social y el público en general, quienes podrán abordar temas como la guerra sucia de los medios de comunicación contra Venezuela, la prensa latinoamericana, frente de guerra contra Venezuela y guerra psicológica en tiempos de guerra económica, entre otros temas. La actividad está prevista para las 9 de la mañana en el auditorio de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, CanTV, en Caracas. La entrada es libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como CELAR, abrió convocatoria para la presentación de propuestas para la programación denominada Acción Arte, Arte y Acción en Movimiento. la cual corresponde al año 2015. Los performances se presentan todos los viernes a partir de las 7 de la noche en el salón principal del CELAR con entrada libre. El objetivo de esta programación es despertar el interés del público en áreas artísticas que les son desconocidas parcial o totalmente. Acción que se vincula con el reconocimiento del espectador hacia los artistas como protagonistas de un vibrante instante de comunicación. Así lo dio a conocer Sinaí Mentado, coordinadora de promoción cultural de la Fundación CELAR. Quiero invitar a todos los artistas, músicos, bailarines, cirqueros a presentar proyectos de 15 o 20 minutos máximo de pequeños performance para la convocatoria Acción Arte 2015. Este es un programa que venimos realizando en el CELAR desde hace varios años que tiene como principal función dar a conocer el trabajo de artistas emergentes como antesala a nuestra programación teatral. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de julio y recibirán los proyectos a través del siguiente correo electrónico: promocioncelar@gmail.com, el cual debe incluir material fotográfico y un video de la muestra. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La puesta en escena de la obra Las Mujeres Sabias del dramaturgo francés Molière se presentará en la sala de conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, hasta el próximo 4 de julio. La obra es una adaptación del creador venezolano Costa Balamides y será interpretada por el grupo escénico Fundación Arteu, o Arteu. Así lo dio a conocer uno de los actores que interpreta a maestra honoraria Belisa. Se les habla Domingo Balducci, yo soy autor de la obra Las Mujeres Sabias de Molière. Es una obra que se está presentando en UNEARTE, en la sala de conciertos de UNEARTE, de miércoles a sábado. Miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche y sábado doble función a las 5 y a las 7 de la noche. Es una obra que trata un poco sobre la gente que pretende ser algo, sobre la gente, actores, profesores y gente que se vive universitaria, pero que pretende ser más de lo que realmente están preparados. Los invitamos, es una comedia de uno de los grandes de la dramaturgia mundial, Molière. Los esperamos ahí en UNEARTE de miércoles a sábado hasta el 4 de julio. Las Mujeres Sabias es una crítica al mundo universitario, instituciones y personas oportunistas en busca de un escalafón académico. La pieza contará con 10 funciones de miércoles a viernes a partir de las 7 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Las entradas podrán ser adquiridas en la sala de conciertos de la UNEARTE. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y a partir del próximo 4 de julio, la sala Río Teatro Caribe, ubicada en San Bernardino, en Caracas, presentará la pieza coreográfica Trío Insultante en Pu bemol suspendido. Resultado de la residencia artística de la artista ecuatoriana Thalía Falcone. Estoy aquí en Caracas por un tiempo corto, donde he realizado, entre otras actividades, un taller montaje con tres bailarines venezolanos, que son Isabel Barrios, Armando Díaz y Roseli González. Este es un trabajo que, digamos, inicia una propuesta que quisiera darle continuidad para venir todos los años a realizar un taller de montajes con diferentes artistas, bailarines, actores, artistas escénicos de la ciudad de Caracas, y para realizar así encuentros, digamos, en que sea como resultado montar una obra coreográficas. Es una pieza corta de alrededor de 25 minutos que tiene por título Trío Insultante en Pu bemol suspendido. Entonces, con esta obra iniciamos este programa, digamos, de residencias que es en coproducción con la Sala Río Teatro Caribe de aquí de Caracas. Falcone además destacó que para esta puesta en escena el uso de máscaras populares como el elemento de apoyo al trabajo de composición y descomposición del cuerpo, del gesto y la construcción de personajes. La cita para Trío Insultante en Pub Bemol suspendido es a partir de las 5 de la tarde, los días 4 y 5 de julio, en la sala Río Teatro Caribe en San Bernardino, Caracas. Para mayor información, los interesados pueden consultar las redes sociales como Twitter y Facebook por la cuenta @teatrocaribe. Son las 12:16 minutos. Regionales. Este lunes, las ciudades de Guatire y Guarenas del estado Miranda celebran la Parranda de San Pedro, manifestación religiosa declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2013. Silvia López, habitante de la población de Guatire, destacó la importancia que tiene esta celebración para todo el país. Me siento orgullosísima de ser venezolana y sobre todo guatireña, ya que este patrimonio trascendió las fronteras de Guatire. Ahora es Venezuela, ahora es el San Pedro de Venezuela para el mundo. Por su parte, José Gregorio Vargas, habitante y parrandero de San Pedro, manifestó la necesidad de mantener vivas las tradiciones que son parte de la identidad de los pueblos. Tenemos que apoyar esa cultura de aquella identidad, que tenemos que seguirla instruyendo, tenemos que seguirla alimentando, tenemos que perseguirla, tenemos que fundamentarla, como quien dice, desde ya esta fundamentación que tiene de tantos años. Bueno, y yo como parrandero me gusta tradicionalmente. La celebración invadirá la Plaza 24 de Julio, la Avenida Miranda y el Calvario de Guatire, con parranderos que teñirán sus rostros de negro y entre cantos cargarán al santo sobre sus hombros al tiempo que le agradecerán por los favores concedidos durante todo el año. Asimismo, en la entidad se dictarán diversos talleres y encuentros dirigidos a niños y adolescentes para promover la parranda de San Pedro como una de las tradiciones más representativas de nuestro país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La misión José Gregorio Hernández, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, y la Fundación Casa del Artista realizarán una jornada especial de registro y certificación de cultores, artistas y creadores con discapacidad, la cual se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de julio. La actividad tendrá lugar en el Centro Ferial de la Flor de Venezuela, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. El registro es permanente a través de las páginas web www.conabdis.gov.be y www.casadelartista.gov.be. También puede hacerse en los gabinetes culturales de Lara, así lo dio a conocer Lisette Torres, presidenta de la Casa del Artista. La discapacidad es una realidad que, por supuesto, como la ley lo indica, debe garantizarse su atención, su dignificación y visibilizarlos, incorporarlos. Entonces, todas las instituciones estamos llamadas a garantizar este precepto constitucional. Bien, como lo indica, el comandante Chávez le dio papel protagónico a todas las comunidades vulneradas y entre ellas está la población con discapacidad. Esta actividad que se realizará de como principio hacer el registro de la población de artistas, cultores y creadores que presenten alguna discapacidad, independientemente que va para toda la comunidad, igualmente se certificará la discapacidad, se atenderá a través de unas jornadas que es integral con programas sociales. Y lo bueno es que este registro es transversal para el resto de las instituciones a las cuales la presidenta de CONACDIS hace el llamado para que se sumen. La jornada se efectuará de 8 de la mañana a 6 de la tarde, acompañada por exposiciones permanentes, así como foros, conferencias y seminarios sobre la seguridad social, la participación de los artistas con discapacidad y la comunidad en general. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy a nuestra invitada. Está aquí en cabina, ella es Dalia Marrufo, coordinadora de artes de la zona educativa del Distrito Capital. Y el tema en cuestión hoy es la programación cultural de la zona educativa del Distrito Capital. Bienvenida, Dalia, ¿cómo Gracias. Estás? Gracias, buenas tardes. Esta programación se hace habitualmente en esta fecha, se viene haciendo desde épocas anteriores. ¿Cómo es esto en cuanto a tiempo? Bueno, dentro de lo que es el plan de masificación de las artes y las culturas por la paz que lleva el Ministerio del Poder Popular para la Educación a través de la Dirección General de de Cultura y Deporte, la zona educativa del Distrito Capital, y nosotros como representantes de la División de Cultura realizamos una programación mensual de actividades culturales dirigidas a los estudiantes y a la comunidad en general, que desarrollamos en diferentes instituciones educativas, así como a nivel de otras instituciones del Estado. Y bueno, ya para lo que queda la fecha del mes de junio, tenemos una actividad cultural que es el Encuentro de Santos, que sí, ya es una actividad que se realiza todos los años en este mes de junio. Esa actividad de Santos, celebramos lo que es el San Antonio, San Juan y San Pedro, y lo vamos a realizar en lo que es los espacios abiertos del complejo Teatro Teresa Carreño, el día de mañana, 30 de junio, a las 10:30 de la mañana, comenzaría la actividad. ¿De qué consta la actividad? Allí van las instituciones educativas del Distrito Capital, van a presentar sus danzas tradicionales y le van a hacer un homenaje a estos tres santos que son parte de nuestra idiosincrasia caraqueña. Claro, bueno, y cultura, y por supuesto. Del país. ¿Participan con ustedes otras instituciones, o si quieres mencionar cuáles son las instituciones específicas que van a participar? Bueno, por el momento, instituciones educativas del Distrito Capital, podemos hablar de bueno, te lo diría mejor por parroquia, va a participar la parroquia San Juan, la parroquia La Vega, la parroquia San Agustín. La parroquia San Juan tiene que participar. Sí, por supuesto. Y bueno, entre otras, la misma parroquia Altagracia, muchos de ellos van con la representación de una o dos instituciones a presentar sus bailes, pero la convocatoria es a nivel general, pues que vayan todas las instituciones educativas que puedan, igual que la comunidad y las personas foráneas al Teatro Teresa Carreño. Qué bien. ¿Se puede integrar gente? Sí, por supuesto. No tanto para la programación, pero sí para como espectadores. Como, claro. La idea. Qué bueno, claro. ¿Dónde se puede ubicar más información acerca de esto? ¿Hay un sitio en la red que incluya algo de eso? No, por ahora es netamente restrictivo. Lo manejamos nosotros como División de Cultura de la Zona Educativa, o lo maneja la misma Dirección General de Cultura y Deporte del Ministerio de Educación. Ya, muy nosotros bien. Somos los autorizados para bajar esta información. Qué bien. ¿Algo más que se nos haya pasado, Dalia? Cuéntanos allí. Bueno, continuar más o menos adelantándoles la programación del mes de julio, que bueno, como ya estamos haciendo el cierre del año escolar 2014-2015, para el día 7 de julio a las 10:30, tenemos también en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, quienes nos han prestado ese espacio de manera constante, tenemos el cierre pedagógico cultural del Distrito Capital que titulamos Caracas Crisol de Gentilicios, ¿no? Y entonces vamos a presentar muestras de los diferentes estados del país. Vamos a tener stands, actividades dancísticas, teatrales, musicales. Va a estar bien interesante. Igual están convocados todas las instituciones educativas de Caracas que hayan completado su presentación. Y para el 9 de julio de este mismo año, a las 9 de la mañana, tenemos el cierre pedagógico, deportivo y cultural del Distrito Capital en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela. Ahí está a cargo la División de Deporte y la División de Cultura también. Vamos a tener actividades culturales, actividades deportivas, simultáneo de ajedrez, danza, teatro. Bueno. Oye, qué bien. ¿Entre qué horarios? ¿Cuáles son los horarios de estas actividades? Bueno, normalmente las actividades las programamos en horas de la mañana. Okay. En el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos, normalmente empezamos a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en la Juan Pedro López sería a partir de las 8 de la mañana hasta mediodía. Ya. Más o menos siempre el horario que manejamos. Ya, y la gente se tiene que acercar allá, ahí no hay ningún tipo de restricción, niños, mayores, todo. De hecho, siempre estamos ubicando ahora esos espacios donde pueda acudir cualquier persona que esté interesada, cualquier persona que tenga un tiempito para dedicarle y que vea el trabajo que se está realizando en las escuelas. Qué bien, qué bien. Bueno, que son todas estas actividades culturales, que ellos lo que van a ver realmente, o sea, para quizás adelantarle y esto pueda servir para que se motiven un poco más a ir son las manifestaciones culturales, estos bailes, y hay cantos también, toques, sí, y es todo esto. Fíjate, nosotros en las instituciones educativas no manejamos lo que es los grupos estables. Y entonces cada profesor del área cultural, ya sea música, teatro, danza o las artes plásticas, tiene un grupo de estudiantes que va preparando durante todo el año escolar. Claro. Y entonces tenemos este momento para hacer sus muestras al público. Al público en general, no solo dentro de su institución, sino sacarlos y que la muestren fuera de ella. Es la presentación, pues. Es la presentación formal de todo su trabajo. Bueno, Dalia, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información. Y bueno, les enviamos, por supuesto, la mejor de las suertes para que todo salga bien en esta y en otras actividades. Y bueno, por supuesto, aquí estamos súper pendientes de difundir estas cosas que están haciendo, que nos parecen sumamente importantes. Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado. La idea ahora es eso, empezar a difundir el trabajo que estamos haciendo en las instituciones educativas, yeah, porque nuestros muchachos merecen pues que su trabajo sea reconocido, claro, y visto, por supuesto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Dalia. Bien, queridos usuarios y usuarias, hablamos con Dalia Marrufo, coordinadora de artes de la zona educativa del Distrito Capital. El tema en cuestión era toda la programación cultural de la zona educativa del Distrito Capital. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado y les comentamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinamé González, James Martínez, Elda Briceño y Johnny Marquina. En el control técnico en el principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. Les acompañó la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. De la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste.